Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Siempre les digo cada lunes estar aquí con ustedes para que iniciemos con buen pie la semana. Justo ayer anunciaban en Instagram una imagen con un reloj y decía: frecuentemente los domingos son esos días en los que queremos seguir apegados al fin de semana, pero con nuestros pensamientos de que no sea lunes. Esto, por supuesto, nos limita a vivir en el aquí y en el ahora. Así que cada minuto, cada hora y cada día son maravillosos en la vida de cada ser humano. Así que disfrútalos y saborealos. Soy Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva. Y hoy tenemos un programa lleno de muchas emociones. Así que si quieres aprender a cómo gestionar tus emociones, ¿qué son las emociones y cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Es un programa que indiscutiblemente no puedes perderte. ¿Por qué? Porque estará acá en los estudios Cone Saavedra para hablarnos sobre este tema tan interesante. Ella es perteneciente a la empresa Emotion Liderazgo, así que para mí es un placer volverla a tener en el espacio. Recuerda mis redes sociales, @ mejor versión coaching positivo, tanto en Facebook como en el Instagram, y también www.mejorversión.com. Nos vamos con buena música para arrancar con buen pie este programa. Cuando me mira fijamente y te me vende para siempre, hay algo en ti que me hace desconfiar. Me dices cosas de repente que me suenan diferente, y mi cabeza empieza ya a dudar. Mi voluntad se rompe y quiere que algo pase, pero hay un cierto detalle que obliga a mantenerme a raya. Eres lo que quiero y a pesar que eres tan bello, no me atrevo a dar un paso más. yo no tenemos conexión. Muévete y lárgate. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Bueno, acá tenemos en los estudios a Cone Saavedra, quien es miembro de la empresa Emotion Liderazgo, y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante porque se trata de las emociones y estamos todavía en el mes de enero y yo quiero saber todo sobre las emociones y que ellos también sepan, Cone, para que podamos empezar con buen pie este año 2019 y podamos aprender sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así que bienvenida, Cone. Gracias, gracias mi querida Cari, por invitarnos una vez más a tu programa. A mí me encanta que exista este espacio para poder hablar de cosas pertenecientes al bienestar, al desarrollo humano. Yo creo que hace tanta falta, entonces me gusta mucho que este espacio ya haya cumplido sí, 2 años. Ya, ¿sí? Cumplimos 2 años, Cone. Bueno, vamos entonces a ir definiendo la emoción y la diferencia entre emoción y sentimiento, porque yo creo que muchas personas cometemos el error de decir, ay, tenemos esta emoción, pero en realidad es un sentimiento, o al revés. Exacto, mira, nosotros trabajamos en Emotion Liderazgo, una empresa que nos dedicamos a trabajar la gestión y la regulación emocional para personas, pero también para organizaciones. Y trabajamos con un método que se llama ALBA Emoting, ¿sí? Ese método es un método de regulación emocional desde la corporalidad. Tú puedes acceder a las emociones desde las distintas maneras de respirar y desde tu postura. ¿Y qué es lo que postula este método? Fue creado por Susana Bloch. ¿Por qué lo cuento? Porque a mí, bueno, existen distintos métodos y tendencias de las emociones, pero nosotros, este método nos hace profundo sentido. Según este método, habla de la emoción como un estado funcional, que es dinámico y que afecta a todo el organismo. O sea, cuando tú tienes una emoción, no es que solamente tú pienses que estás emocionado, sino que te afecta al cuerpo, a nivel somático, a nivel individual, a nivel interno, fisiológico, y que puede ser provocado por un estímulo externo, ya, por ejemplo, una canción, o el clima, o un bus me topó muy fuerte la bocina, y yo me asusté, ¿sí? O también por un estímulo interno, o sea, yo me acuerdo de algo, leo una carta, pienso en una persona y me emociono. O también a través de este método de la respiración, y que implica, por supuesto, un movimiento interno, pero también me lleva a la acción. O sea, la emoción me mueve. ¿Y qué es la diferencia con los sentimientos? O en algunos lados le dicen también estado de ánimo. Okay. Que es cuando la emoción es más permanente. O sea, por ejemplo, me pongo contenta de verte a ti. Vi a la cara y me pongo feliz, qué sé yo, alegre, pero resulta que después tengo que ir a trabajar y tengo que cambiar mi emoción. Pero si yo estoy alegre todo el día, estoy alegre toda la semana, ya se convierte en un estado de ánimo o en un sentimiento, por ejemplo, de felicidad, de alegría, ¿sí? Las emociones tienen que ver con algo más primario, con algo más básico, que nosotros no nos damos cuenta cómo ocurre. Y tampoco es que le podamos decir al cuerpo que reaccione de determinada manera. O sea, si yo me encuentro con alguien en la calle o me asaltan, yo no le digo al cuerpo, oye, empieza a respirar más rápido, segrega más adrenalina. Simplemente el cuerpo responde de esa manera al estímulo. O sea, en conclusión, básicamente las emociones son dadas por un estímulo interno o externo que conlleva a tener una sensación corporal, por lo que mencionas, ¿no? Sí, entonces, sí. Por ejemplo, si tengo miedo, tengo de pronto algo en el estómago y que me da como un retorcijón, ¿verdad? Si siento alegría, entonces siento así como un impulso que me invita a hacer cosas que antes tal vez no estaba con muchas ganas de hacer, ¿no es claro. cierto? Bueno, y el sentimiento entonces, como lo decía Cone, se mantiene más en el tiempo y puede ser incluso un estado de ánimo. Pero mientras tú hablabas, voy a salirme un poco del esquema, se me vino acá a la mente un poco el tema de las emociones negativas, que ya vamos a hablar un poco de la diferencia entre las emociones positivas y negativas. Pero, en definitiva, si yo, por ejemplo, estoy teniendo una sensación negativa con una persona, ¿okay? Porque de pronto hemos tenido dificultades en nuestra comunicación últimamente, y esto me ha generado emociones negativas como tal vez tristeza, por una parte, pero por otra parte como rabia por el comportamiento que hemos tenido estas dos personas, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos gestionar adecuadamente las emociones tomando en consideración que cada vez que tú te acercas a esa persona hablando desde lo que sientes, la otra persona lo toma a mal? Bueno, me encanta el tema que pusiste, Cari, porque desde este método y también nuestra mirada es que no existen emociones negativas, sino que existen emociones placenteras o displacenteras, okay. que algunas nos emocionan, o que no, más que nos emocionan, que nos gusta sentirlas más, porque son más chéveres o más ricas, o sea, de repente la alegría me gusta sentirla más que la rabia o que la tristeza, pero todas esas emociones son totalmente importantes para nuestra supervivencia. O sea, si nosotros no logramos gestionar adecuadamente la rabia, si no logramos expresar la tristeza, quedan acumuladas en nuestro cuerpo y no podemos expresarlas, y eso al final trae enfermedades, trae momentos difíciles. Y qué es lo que yo diría, que tú aprendas a modular lo que te sucede, por ejemplo, con esa persona. Uh-huh. Decir, bueno, ¿por qué me está ocasionando rabia? ¿Por qué yo la veo y no puedo establecer una conversación porque tengo rabia y mi cuerpo se pone tenso? Desde este método y desde lo que nosotros proponemos, tú podrías gestionarlas primero desde la respiración, aplicando el step out, que es una manera de poder salir de la emoción y estar en un estado neutro, porque nunca podemos estar sin emoción, o sea, eso es mentira. Y tampoco puedes controlarlas, o sea, también eso es un mito. Yo creo que lo que puedes hacer es gestionar, que a mí me gusta mucho más esa palabra, que es que tú puedas, ya, me llega una emoción, yo identifico en qué emoción estoy y aprendo a gestionar y modular y decir, bueno, quizás necesito menos rabia, necesito ponerle un poquito más de alegría, porque a lo mejor tengo que hacer un trabajo con esa persona y la rabia no me va a permitir gestionar adecuadamente lo que necesito hacer, y desde el cuerpo tú podrías salir. Otra manera también es que tú trabajes lo que te pasa con esa persona, como qué cosas también mueven ti, que también a veces es como una resonancia emocional, qué mueve en ti, por qué te está generando ese tipo de emociones. Pero lo que yo creo que menos podríamos hacer es hacernos, como decimos en Chile, los locos, como de que no esté pasando eso, porque justamente sí está pasando y le podemos poner mucha atención a nuestro cuerpo, a nuestra mirada, incluso a nuestra forma de hablar. ¿Te has dado cuenta que a veces hay tonos de voz que son más bravos, otros que son más piadosos? Justamente el cuerpo habla, y aunque nosotros tratemos de hacernos como que no ocurre, siempre el cuerpo, la voz, la mirada, la postura nos está hablando de una emoción. Okay, entonces corrígeme si me equivoco. Lo que me dices es que básicamente el trabajo es de uno, es personal. Es decir, entender tus emociones, comprender qué es lo que está pasando, ponerle esa etiqueta que me acabas de mencionar, si es tristeza, si es rabia, y empezar a gestionar esa emoción. Ahora, ¿cómo te enfrentas al otro? Sabiendo que esta otra persona tal vez no conoce esto, y si lo conoce no lo pone en práctica, o no le interesa, o simplemente se está dejando llevar por la emoción. Existe algo que se llama el contagio emocional. O sea, de pronto a veces yo puedo llegar con la mejor ganas de que esa persona esté chévere conmigo, y resulta que está rabiosa y yo me pongo rabioso. Uh-huh. Importante, yo no puedo modificar de buenas a primeras la emoción del otro. Yo no puedo decir, bueno, ojalá hoy día esté más simpático o más alegre o más, porque soy yo el que tengo que aprender a gestionar. Y yo creo que el hablar de las emociones es como ponerles nombre. O sea, si yo tengo a lo mejor una reunión y veo que el otro está bravo, yo creo que no está nada de mal decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Y a lo mejor ese espejear a la persona le va a hacer como volver a su centro, porque vivimos tan en el corre-corre que no nos damos cuenta a veces de la emoción en la que estamos. Y justamente un acto súper básico y súper como simple es volver a respirar. El step out trabaja con la respiración abdominal, que es lo que nosotros orgánicamente deberíamos hacer. O sea, si tú te has dado cuenta, los niños respiran en el estómago. Somos los adultos los que después empezamos a tener así como como estas como deformaciones culturales y empezamos a respirar en el pecho. Nos creemos palomas, como digo yo, empezamos a respirar por el pecho, ¿no? Exactamente, pero es tan simple como tú volver a tu centro y volver a respirar en el estómago y volver a centrarte. Entonces, yo invitaría que sí. ¿Tú cómo te enfrentas al otro? Hablando de la emoción. No hay que tenerle miedo a decir por qué estás así, o tienes pena, o tienes tristeza, o tienes alegría, porque a veces pareciera ser que la única palabra que existe para las emociones es estoy emocionado. Y churra, esa es un abanico de posibles emociones. O lo típico que le preguntas a cualquier persona, ¿cómo estás? Y te dicen que están bien. O sea, hay un tema también cultural tras esto, ¿no? Sí. Mi querida Cone, ¿qué pasa allí? Mira, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de los niños, porque ellos si tienen rabia, van a expresar la rabia. Si tienen tristeza, van a llorar, pero así hasta que se cansen en el suelo y luego siguen de amigos. Cuando nosotros crecemos, empiezan a decirnos cosas culturales, como que, por ejemplo, acá tenemos un par de hombres afuera en el estudio, que los hombres no lloran, que la mujer tiene que ser señorita y no puede reírse muy fuerte en la mesa, que la mujer no puede ser erótica porque está siendo una mujer fácil. Y empezamos como a cubrir las emociones con una serie de consignas culturales que hacen que no las expresemos. Entonces yo siento que mientras más hablemos y alfabeticemos emocionalmente, tenemos un camino súper grande. Imagínate que, bueno, yo ahora soy mamá, tengo a la Rafa que tiene 2 años, y yo digo, qué tremenda tarea que tengo, sí, con ella, porque a veces uno mira, ya, se caen. Y uno dice, no, si no pasa nada. Pero sabes que sí pasa. Ajá. Ese niño tiene rabia, o tiene pena, o le duele, y de pronto como validar lo que le pasa, decir, bueno, ¿qué te pasa? Tengo pena. Bueno, ven, llora conmigo. Acoger esa emoción es mucho mejor que sana, como hacer que no está pasando. No sé si te pasa a veces que uno va o en el metro o en el bus y ve a alguien llorando y como que todos nos hacemos los locos, sí, como que no está llorando. No, lo típico, tú que eres madre, a propósito que lo mencionas, viene un niño de lo más espontáneo y dice lo que llamamos nosotros entre comillas, Dios mío, ¿qué dijiste? Qué vergüenza con el otro. Y realmente no es así, el niño simplemente está siendo espontáneo. Mira, a mí me pasó algo muy cómico en un ascensor una vez. Una niña, yo tengo facciones de nariz muy grande por mi papá, es algo heredado. Y una niña viene en el ascensor y dice, mamá, ¿quieres nariz tan grande? Y yo lo único que hice fue reírme, ¿entiendes? O sea, es una niña, su espontaneidad. Y capaz que me lo dice un adulto y no me molesta porque es parte de mi personalidad, es parte de mi cuerpo, es parte de mí. O sea, no puedo negar algo que es real, ¿no? Entonces me causó mucha gracia cómo la mamá cohibió a la niña. Por último la miró así como que, Dios mío, te voy a jalar la oreja cuando salgamos de este ascensor, porque no la quería como agredir físicamente delante de mí. Pero yo lo único que dije fue, es verdad, o sea, como para que la mamá se diera cuenta que a mí no me molestó y que no podía ir en contra de la niña. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? A ver, yo siento que lo mismo, los niños tienen una naturalidad, porque ellos, nadie les ha dicho que el decir las cosas o el que expresar la emoción está bien o está mal. Exacto. Ellos son mucho más orgánicos. Entonces yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de volver a conectar con nuestras emociones, volver a conectar con lo orgánico, no solo vamos a ser más niños, sino que vamos a conectar con lo orgánico, con lo natural. O sea, qué bonito poder decirle al otro, ¿sabes qué? Tengo pena. ¿Sabes qué? Tengo rabia. ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Me gusta o me gustas. Por ejemplo, mi hermano vive en Brasil ahora y me dice que en Brasil, bueno, son creo yo, un país un poco mucho más libre que varios países latinoamericanos. Y, por ejemplo, ella me dice que tiene un montón de amigas que le dicen, tú me gustas. Pero no amorosamente, no es que quieran darle un beso, es que le gusta a la persona. Pero en Brasil te dan el chance de decírtelo. Entonces, hoy me gusta cómo eres, me gusta tu personalidad, me gusta tu actitud. Y mi hermano no piensa en que quiere ir después a hacer otra cosa con él. Exacto. Entonces, acá tenemos tanto miedo de poder decir, oye, tengo pena por esto, me pasa esto contigo. O sea, no sé, recién me pasó, yo volví de Chile y me fui por la Navidad y el Año Nuevo. ¡Ay, qué chévere! ¡Hermoso, mi Cari, bello! Muchas emociones encontradas. Porque volví a mi tierra, volví en Año Nuevo y Navidad, que no iba hace 3 años. Volví a ver a mi hermano, o sea, fue mucha cosa. Y volví muy triste. Pero era una tristeza rara porque era como gratitud por haber vivido esas dos semanas bellas, pero también pena porque los echo de menos. O sea, yo vuelvo acá a mi Ecuador y tengo mi vida, tengo mi trabajo, mis amigos. Yo no es que acá tengo una vida triste, no, no. Tengo una linda vida, pero extrañaba tanto. Y sabes que el primer día me lo di para llorar. El lunes fue un día para mí de mucha tristeza y mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Le dije, quiero llorar. No, no, o sea, no me digas nada porque quiero llorar, llorar, llorar. Y como que el desfogar y sacar esa emoción, te juro que me ayudó para seguir la semana mucho más orgánicamente. O sea, lo que nos dices, Cone, es que hay que vivir la emoción. Bien, sí. Sea como, bueno, tú lo mencionabas de otra manera, desde la psicología positiva lo tenemos desde las emociones negativas, claro, y positivas, aunque, como bien lo dices tú, pues no tienes un significado tan específico como negativa, que claro, es malo, sino que es parte de la vida, pero son que tienen una tendencia negativa por cuanto a que si la mantenemos intensa, okay, y en el tiempo, pues obviamente sí nos va a traer consecuencias negativas como las que mencionaste. Total. En todo caso, pues, ¿cuál sería entonces la recomendación para ir gestionando adecuadamente estas emociones y si tiene algo que ver con la inteligencia emocional? Totalmente. Mira, la inteligencia emocional, bueno, fue un término que acuñó Goleman hace un buen par de años y a mí me encanta porque puso, o sea, esto no es que Goleman lo haya descubierto, sino que esto tiene que ver con un montón de tiempo atrás, pero él le puso nombre, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la capacidad de que tú tienes de observarte, sí, de observar a los demás, de ser empático, la habilidad que tú tienes para gestionar las emociones y reconocerlas no solo en ti mismo, sino que en los demás. Entonces, ¿cómo yo lo haría? Bueno, lo primero es como, no, vuelvo a repetirlo, no hacerme el tonto o el leso con la emoción que me está ocurriendo. O sea, si tengo rabia, bueno, la acepto, la recibo y veo cómo la gestiono. Y lo importante es que a lo mejor, voy a poner un caso, imagínate, yo nunca me permito vivir la rabia, uh-huh, y resulta que la vivo como frustración o como pena o como angustia. Cada vez que me enojo con alguien termino llorando. Esa es una emoción súper mixta, una emoción que no tiene que ver con algo tan orgánico. A lo mejor pido ayuda, a lo mejor tengo que ir donde un coach, a lo mejor tengo que ir donde un psicólogo. Pareciera que nosotros, hay mucha gente que todavía cree que pedir ayuda y recurrir a los demás es porque estás loco, porque sí, no hay, tiene una nada creencia que ver. O sea, es una creencia súper arraigada y que justamente no nos ayuda, porque el hablar de las emociones y el poder ponerlas al servicio de lo que te está pasando, yo creo que es el primer paso para poder hacerlo bien. Luego yo invitaría como a conversar en la familia de las emociones. ¿Qué, cómo tuviste el día? Lo tuve bonito, lo tuve feo, hoy día no fue un buen día. Como poder expresar, porque esto que tú dices de cómo te fue, bien. El bien es súper amplio. El bien tuyo puede ser un pésimo mío, o al revés. Entonces, bueno, y tras ese bien se esconde la realidad de la emoción, ¿no? Porque sí, muchas veces, como dices tú, un tema tal vez cultural o de familia, decimos, estamos bien para que mamá o papá o mi pareja no se entere que ha sido un día fatal. Yo sabes que eso me gusta mucho de ahora, de las nuevas maternidades o de la nueva manera de ser papá, que yo creo que hay una cosa más cercana. Quizás en nuestro tiempo nuestros padres no se permitían ser vulnerables, uh-huh, o no demostrarse que eran fuertes y que tenían que llevar a la familia. Y a lo mejor sí, no es que tú, por ejemplo, si tienes problemas económicos, estás pasando por un mal momento con tu pareja, todo se lo tengas que decir a tu hijo. Pero que te vean que tú tienes emoción y que a veces llora y que a veces la mamá está triste, a veces el papá está enojado, es súper bueno. Y es bueno hablarlo también. Pero también yo creo que lo que nos pasa es que tenemos una suerte de máscara social, emocional, que hace que, bueno, yo tengo que ir al trabajo y estar súper bien y contento, pero lo que me está ocurriendo adentro no lo gestiono, no lo hablo. Y justamente nosotros trabajamos en una consultora emocional y cuando vamos a ofrecer nuestros servicios a veces a empresas y qué sé yo, lo primero que cortan cuando el presupuesto está corto es desarrollo organizacional, pero enfocado en lo humano. Como, mira, prefiero, eso no sirve. Eso no sirve, porque mejor ahí les hago un ratito de baile para que se entretengan, pero no trabajas en el trasfondo. Yo pienso que las organizaciones, que los colegios, que las familias necesitan tanto poder hablar de esto, poder entablar mejores relaciones humanas. Y yo creo que es tan poco lo que se habla. O sea, uh-huh, pienso en algunos trabajos, por ejemplo, atención al cliente o personas que son doctores y tienen todo el rato que dar malas noticias. ¿Quién los contiene a ellos? Uh-huh. ¿Quién habla con ellos después de decir, bueno, ¿cómo te sientes con eso? Entonces, yo creería que la clave es poder como ayudarnos, crear una red que podamos conversar de eso y sobre todo darnos cuenta de en qué emoción estamos. Uh-huh. Hay un ejercicio súper práctico que yo siempre lo practico y lo recomiendo, que es como poner una alarma 2 veces al día, ¿ya? Y cuando te suena, tú chequeas en qué parte del cuerpo estás respirando. Uh-huh. Entonces, ya no en el pecho, ya no está. Bueno, uh-huh. Y resulta que si toda la semana estoy respirando en el pecho, estoy súper instalado en la angustia y en el miedo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor volver a hacerlo consciente, y si a las 12 me suena la alarma y yo estoy respirando en el pecho, bueno, vuelvo y respiro en el abdomen, porque ahí me vuelvo a conectar con emociones también, como la rabia, que es súper fundamental, sí, como la ternura, la alegría, y no solamente vivo en este espacio de la angustia, por ejemplo. Nicole, para ir finalizando, porque ya se nos está acabando el tiempito. Qué rápido. Sí, muy rápido, ha sido súper interesante. ¿Qué le podrías decir a una persona que está de pronto pasando por una situación difícil donde, como se dice coloquialmente, se me vino el mundo encima, ¿no? Está pasando por un montón de cosas, lo peor que te puedes imaginar en estos momentos, y cada día pasan cosas peores. Entonces, todos los días estoy en un proceso de llanto, de llorar, de entristecerme. Un día amanezco medio feliz, pero paso toda una semana triste, después rabiosa. ¿Qué puede hacer esa persona? Uy, le diría dos cosas. Lo primero que podría trabajar con esa persona es que ella pueda desfogar todo. O sea, como a veces pasa que donde estoy tan triste, estoy en una depresión, darme cuenta que no puedo a veces salir sola. O sea, como asumir que estoy a lo mejor en un proceso depresivo, en un proceso de tristeza, y pedir ayuda. Es lo primero. Si a veces no tengo dinero, bueno, hay centros de ONG y centros que prestan su ayuda gratis, y que también no es necesario que digas, bueno, es que necesito dinero. No, no siempre eso. Acudir a tu red, ir con algún amigo, conversar, o sea, exponerlo. No quedarte, lo peor yo creo que de la emoción, cuando está como en un estado muy... muy fuerte y muy intenso, es guardártelo para ti. Luego yo diría también que tiene que ver con la psicología positiva, que practiquen la gratitud, que practiquen lo apreciativo. O sea, nadie está tan mal como para no poder encontrar algo positivo en su vida, que puedan día a día darse cuenta a lo mejor de 3 pequeñas cosas que fueron positivas en el día. Yo creo que a la larga sí te cambia la manera de vivir. Uh-huh. Y lo otro es que recurran al cuerpo, vuelvan a respirar. Normalmente las personas que están en depresión dejan de respirar cortito, así como siempre con la respiración acá, muy muy triste, muy ahogado. Entonces yo diría que vuelvan a mirarse a sí mismos y vuelvan a conectarse con su cuerpo, y por supuesto que conversen, que hablen de las emociones, que expresen lo que les pasa, porque eso es la emoción. O sea, la emoción está en nosotros. Nosotros pensamos que solo las personas como entendidas en el tema pueden hablar de la emoción. Súper equivocado. Connie, qué gusto tenerte aquí. Ha sido un placer. Ojalá nos puedas acompañar en otro programa. Así que haznos saber dónde te podemos contactar. Súper. Bueno, nosotros somos Emotion Liderazgo y pueden desde nuestra página web www.emotionliderazgo.com, al correo emotioncontacto@gmail.com o al 098-053-5734. Ahí vamos, tenemos nuestra página Facebook también. Nos pueden ubicar como Emotion Liderazgo y estamos siempre atentos a hablar de las emociones. Mil gracias a ti, mil gracias a quien nos escucha, y ya volvemos con tu mejor versión. Chao, chao. Y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el 8º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus 3 categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamí y Eduardo Hickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Thank you.

tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción, ven. Tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía, ay, amor. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Parte del programa nos acompaña Carlos Castillo, quien es consultor en psicología positiva, para hablar sobre un tema súper interesante y moderno, que es el liderazgo positivo. Pero para entender un poco de qué va esto y las nuevas tendencias, vamos a darle la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás? Hola Karina, muchas gracias, muy bien, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí acompañándoles esta tarde. No, el gusto es mío y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa, que en este segmento de organizaciones saludables busco la forma de que se den pautas, herramientas para que podamos estar en vanguardia y crecer dentro de las organizaciones, tanto la parte gerencial como por supuesto de los empleados. ¿Pero qué es esto del liderazgo positivo? Claro, y justo lo que decía, organizaciones saludables, tiene mucho que ver el liderazgo positivo, mi querida Cari, porque, bueno, pueden haber muchos conceptos, pero yo creo que básicamente es impulsar acciones que repercutan en un buen clima laboral. Uh-huh. En eso lo podemos resumir. Adentro de esta frase hay muchas cosas, ¿no? Como un clima positivo, como relaciones positivas en sí, el pedir perdón, el reconocer muchas cosas que debe tener un líder y que debe implementar en su equipo, que los iremos desarrollando poco a poco. Pero básicamente, Cari, podríamos decir, como dije al inicio, es impulsar acciones dentro de una empresa para que exista un buen clima laboral. Ahora, es una pregunta la que voy a hacer ahora, que pues tal vez suene un poco trillado, ¿no? ¿El líder se hace o nace? Creo que el líder se hace. Sí. Muchas personas dicen, tú naciste siendo líder. Puede ser, pero básicamente el líder se hace. Uh-huh. Un líder se hace con conocimientos, aprendiendo de sus errores, de virtudes de otros, de errores de otros, y poco a poco esa experiencia, ese ganar conocimientos es lo que te va haciendo un líder. ¿Y cómo logras ser un líder positivo? Bueno, un líder positivo debe tener varias características. Primero tiene que saber dar las gracias. Uh-huh. Un líder obviamente tiene a sus compañeros de equipo, yo los llamo compañeros, no los llamo ni subordinados, ni empleados, ni nada, son compañeros. Uh-huh. Quienes te pueden aportar de muchas maneras y tú tienes que aprender a dar las gracias y que ellos sientan que las gracias son de corazón. Eso enriquece mucho la relación. Ser positivo. Un líder tiene que siempre ser positivo. Actualmente muchas empresas están pasando por problemas muy difíciles en el país. Pero si nos quedamos con eso, si nos quedamos solamente con el pesimismo de que nada está bien, mira lo que nos está pasando y todo eso, no vamos a sacar nada. Entonces busquemos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y eso se lo consigue solamente siendo positivos. Eso es fundamental en un líder. El líder tiene que aprender de los errores, tanto de los suyos como de otras personas, que el grupo a que maneja aprenda de esos errores sin buscar un castigo. muchas veces el liderazgo, sobre todo anterior, era buscar primero el castigo, buscar quién fue el culpable, castigarlo y de ahí recién emprender. Pues eso no es lo adecuado. Lo adecuado es aprendamos juntos del error que haya pasado, pero siempre sin buscar un castigo. Okay, ¿cómo hacemos en un caso particular donde la mala negociación que tuvo un empleado específico, se hace una deuda en la empresa de $100,000? ¿Cómo hace el líder ante esta situación para dirigirse a quien ha cometido el error? Bueno, primero tiene que conocer a la persona y no juzgar el hecho solamente por juzgar, sino que necesitas ver qué hay atrás de todo eso, los sentimientos, el ser, quién en verdad es esa persona, ver qué es lo que provocó. De pronto la falla fue, ese famoso feedback no fue muy adecuado, tú como líder también pudiste fallar. No le diste las herramientas adecuadas para que esta persona vaya al campo, vaya a hacer esta negociación y la haga adecuadamente. Entonces no hay que buscar, como dije anteriormente, un culpable. Hay que llegar a un consenso entre las dos partes. Aquí no se trata de yo tengo la razón, yo sé más, tú no. No, la cosa es entre los dos conversar qué es lo que pasó. Que esa persona se dé cuenta por sí solo de qué pasó en la negociación. Tú no sacas nada diciéndole, esto hiciste mal, sino que en este feedback, en esta retroalimentación, en este coach que le demos, le vayamos guiando para que la persona mismo se dé cuenta de lo que pasó. Y obviamente, después en consenso, buscar la solución, porque todo en este mundo tiene solución. No, hay que ser muy positivos y no quedarse solamente con el problema. Muy bien, entonces Carlos, para ir haciendo una breve lista, nos hablabas de que el líder debe aprender a ser agradecido y dar las gracias por el trabajo. Ahora, ¿cómo podríamos tomar esto cuando de pronto alguien que nos escucha y está en esta posición dice, pero por qué tengo que agradecer el trabajo por el cual yo le pago a mis empleados? A ver, es muy importante fomentar un clima laboral positivo, ¿ya? En uno de esos puntos es el agradecimiento. ¿Por qué tengo que agradecerlo? Porque tenemos un trabajo. La persona que está trabajando con nosotros debe sentir también un agradecimiento por el trabajo el que tiene. Porque nosotros aprendemos mucho de las personas que están a nuestro alrededor, sean nuestros pares, nuestros subordinados, nuestros superiores, aprendemos mucho. Y es fundamental en qué hace un líder positivo. El fomentar un clima positivo es primero el perdón. ¿Ya? ¿A qué va esto? Porque el agradecimiento del que hablábamos al inicio es parte de esto. Es el perdón. Pero el perdón de verdad, que la persona que está hablando contigo, la persona que está conversando, la persona que le estás pidiendo, realmente sienta y que tú sientas que es un perdón verdadero. Entonces, ese clima laboral, esa tensión que de pronto haya surgido, se vaya suavizando, se vaya eliminando, ¿sí? Viene la compasión en el sentido no de, ay, pobrecito, mira lo que te pasó. No, esa no es la compasión de ponernos ahí, sino la de comprenderle a esa persona, de por qué es lo que le pasó y simplemente escucharle y apoyarle hasta ahí, ¿sí? Sin ponernos en, como te dije, en decirle, pobrecito, mira lo que te ha pasado. Y de ahí viene el agradecimiento también, que es muy importante para un clima positivo. Son esos tres pilares que yo considero muy fundamentales que debe tener un líder positivo y que la persona que me esté escuchando, que diga por qué tengo que yo agradecerle, es justamente por eso. Porque tiene que no solo agradecerle, tiene que saber pedir perdón, tiene que tener esa compasión o ese comprender y tiene que ser agradecido. De esa manera vas a tener empleados que van a estar mucho más, como digo yo, aliados contigo, con la empresa y que van a tener mejores resultados al final. O sea, básicamente lo que estamos enfocando ahora el liderazgo no es solamente en delegar funciones, en cumplir unos mandatos, sino ser de alguna manera más humanos este tipo de comportamientos que se lleva en la organización. Correcto, correcto. Porque, bueno, hay que reconocer, para las organizaciones los empleados somos números a la final, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que mostrar a la final cifras y tienen que ser positivas. Pero para llegar a esas cifras positivas es mucho más fácil llegar desde el lado de que la gente se sienta tratada como personas, uh-huh, como pares, se sientan en un buen clima laboral, donde existan relaciones positivas, como te decía a un inicio, donde mi líder, mi jefe, no busque tener él la razón, sino que busque un consenso. No busque los culpables, sino que busque la solución, ¿no es cierto? Que le den un sentido al por qué yo estoy en esta empresa, desde el punto de vista del líder y desde el punto de vista también de la persona que trabaja contigo, que también tenga un sentido de por qué estoy yo en esta empresa. ¿Para qué sirve mi trabajo? ¿Le hago bien o no le hago bien al mundo con lo que hago? ¿Gano lo que considero que debo estar ganando? ¿Soy bueno en lo que hago? ¿Pongo pasión en lo que hago? Y todo esto a la final, que claro, las personas que me escuchan pueden decir, no, o sea, a la final las empresas son una cifra. Sí, pero si lo manejamos de esta manera, esa cifra va a ser mucho más fácil de alcanzar. O sea, básicamente lo que nos dices, Carlos, es que una persona que está en la posición de jefatura, gerencia, y ya dijimos anteriormente la diferencia entre un líder y, digamos, que nace y otro que se va desarrollando, es que en definitiva, no importa la posición que tengas, ajá, sino lo importante es ese liderazgo que tú vayas desarrollando, donde te permita ser o tener unas características muy básicas como el perdón, la gratitud, la compasión. Retomando el tema de la gratitud, yo quiero compartir con ustedes y contigo, Carlos. En una oportunidad leía un libro de psicología positiva que hablaba justamente de las emociones positivas y de esta en particular, que es la gratitud. Y contaban que hubo un proceso de cambio monetario en el país y esto, por supuesto, hacía que los bancos estuvieran full completamente a toda hora, ¿no? Hasta que se hiciera la reconversión. Y parte de la historia lo que cuenta es que una chica estaba súper nerviosa porque faltaban pocos minutos para darle, como quien dice, el clip y que se cambiara todo y se hiciera esta reconversión monetaria. Y ella dice que el jefe la llamó. Y claro, ¿qué es ver a uno cuando lo llama el jefe? O sea, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Y ahora por qué me llaman? ¿No? Sí, ¿dónde está? ¿Qué error cometí ahora? ¿Por qué me llaman? Normalmente la pasa típica, eso, ¿no? La típica. Bueno, resulta que el jefe le sirve una taza de café y ella todavía seguía nerviosa porque decía, uy, se me sirvió café, algo malísimo. Algo hice aquí. Bueno, total de que esa pequeña reunión, que fue cuestiones de segundos, porque estaban a pocos minutos de arrancar con esta reconversión, fue para darle las gracias a esta persona que durante todo este tiempo había demostrado liderazgo, compromiso y una actitud positiva ante todos los cambios tan recurrentes que se tuvieron que hacer y tan inesperados, uh-huh, y que no importaba el resultado, pero que él estaba muy agradecido por el esfuerzo que había puesto esa persona. ¿Tú qué opinas sobre este proceso? Justo te iba a decir, o sea, qué chévere, qué pleno que hayas sido de esa manera. Y qué difícil a la vez es eso. Desde parte justamente de los famosos jefes, ajá, llamados jefes o líderes. Algún momento nosotros también quisimos implementar alguna estrategia de esas. Y decíamos, bueno, las personas de mandos medios o mandos altos en una empresa llamen a los colaboradores más bajos y agradézcanle por algo, agradézcanle por trabajar aquí por algo. Y no sabes lo difícil que es que estas personas digan, a ver, bueno, le quiero llamar a tal fulanito, porque al fulanito sí le voy a agradecer, pero al decano entonces te tocaba como decir, no, yo asigno a quién le vas a llamar, porque si no todos querían llamar a una, dos, tres personas, nadie más, porque siempre hay los empleados más destacados. Pero la idea es que esto se haga a nivel general de todos. O sea, muy buena lo que ha pasado, la anécdota que tú nos cuentas, lo que has leído. Sería importantísimo que todas las empresas lo hagan sin centrarse en, obviamente que se van a centrar al inicio en dos o tres personas que siempre son los más destacados, pero tratando de hacerlo en todos, porque siempre vas a encontrar algo de agradecerle, incluso en el empleado que vos dices, este es el peorcito que tengo, el más flojo, pero siempre vas a encontrar algo para agradecerle. Y ese agradecimiento, que esa persona sienta que tú le agradeces por algo, va a hacer que se motive más, uh-huh, y que el resto de cosas las empiece a hacer mejor, uh-huh, y va a cambiar totalmente sus resultados y su actitud. Es así. Y bueno, con respecto al perdón, Carlos, yo quiero contar una anécdota, y es que cuando trabajé como gerente de talento humano en la última empresa en mi país, yo siempre le decía a la persona que trabajaba conmigo, Zule, yo no me las sé todas. y yo como gerente, tal vez tú creas y el resto crea, que yo tengo que saber todos los subsistemas de talento humano. Y realmente no es así, porque para eso te tengo a ti. Somos un equipo. Y lo que yo no sé, lo sabes tú, y lo que tú no sabes, estoy yo para apoyarte. Y obviamente habrán cosas que juntas no sabemos y vamos a buscar en terceros esta información. Y muchas veces cometí errores, como cualquier ser humano. Yo creo que esto es fundamental, hacer la acotación. Antes de ser Carlos, antes de ser Karina, antes de ser líderes o gerentes, somos seres humanos y podemos equivocarnos. Cuando yo cometía un error, porque bueno, tomé una decisión inapropiada para la compañía o para los empleados, me sentaba con esta persona que era parte de mi equipo de talento humano y le decía: Zule, en estos momentos me equivoqué, ¿cómo podemos hacer para mejorar? En definitiva, no me enfocaba en el problema, porque el problema ya estaba allí. Exactamente. Es como ensuciar más lo que sucedió, la escena. Pero sí me enfocaba en buscar las soluciones. ¿Crees tú que la comunicación también es parte del liderazgo positivo? Es fundamental la comunicación, y justamente ese feedback que les decía a un inicio, las personas tienen que estar muy seguras de poder contar con el líder, con su jefe, con su amigo, y poderle transmitir sus inquietudes, porque si no hay una buena comunicación, ¿cómo ellos se van a atrever a contarte algo? Y como tú dices, el perdón es fundamental, y muchas veces los líderes pecamos también de eso, de reconocer ante otra persona que es nuestro subordinado, por decirlo así, reconocernos ante nuestro compañero que nosotros nos equivocamos en algo. Porque sí, suele pasar, a mí me ha pasado muchas veces. Y lo que tienes que decirle es: mira, ve, quiero conversar contigo. Yo me jalé esta vez. Ok, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? O dame tu idea para ver cómo salimos de este problema. Porque no siempre le vamos a acertar, nosotros no tenemos el conocimiento de todo. Y aquella persona que no acepte que no se las conoce todas está por un camino errado. Y eso pues tiene que cambiar, y eso es parte fundamental también del liderazgo positivo. Para ir finalizando, Carlos, ¿qué hacen los líderes positivos que no hacen el resto de líderes? ¿Qué hacen? Primero, lo fundamental es escuchar. Uh-huh. Con el escuchar viene el clima positivo laboral que les decía, porque puedes encontrar muchas oportunidades en tu equipo. El escuchar no significa que como es que tú les escuches, sino que ellos también te escuchen. Uh-huh. Si ellos no sienten la cercanía, como te decía a un inicio, de un jefe, de un líder positivo, así tú les des alguna instrucción que tú creas que está muy clara, pues tampoco te van a escuchar. Y cuando manejas un grupo muy grande, muchas veces vos dices: a ver, tengo 30 personas, 20 personas, tengo que anunciar algo, lo voy a anunciar a todos. Y tú dices: todos me entendieron. Entonces la comunicación es tan importante, porque de pronto 10 sí te entendieron, pero los otros 20 lo entendieron a su manera, y es muy importante que tengan la suficiente confianza de acercarse y decir: a ver, yo te entendí diferente, o yo te entendí esto. Y ahí vas puliendo detalles, dices: ah, no, yo quise decir esto, y te cuento que a mí me pasaba al inicio. Yo llegaba y cuando daba un anuncio después a mis jefes les decía: no, ya está todo listo y todo el mundo sabe. Y de pronto llegaba el día en que tenía que presentar el proyecto, tenía que presentar los archivos que se les había mandado, lo que sea, y estaba todo cambiado. Y era porque la gente lo había entendido al revés, cada uno a su manera. Todo eso, como te digo, vas aprendiendo poco a poco, siempre y cuando sepas reconocer que te faltan muchas cosas y tienes que aprender. Es muy importante entonces la comunicación con tu equipo y entre un líder positivo. Bueno, entonces esta es la marca diferencial de un líder positivo, amén de lo que, o aparte de lo que ya mencionaste, ¿no? Que es el perdón, la gratitud, claro, y claro, la compasión. Claro, sin una comunicación, nada de estas puertas siguientes se van a abrir. Muy bien. Bueno, nos acompañaba Carlos. Por favor, haznos saber tus datos para contactarte en caso de así requerir alguna consultoría. Bueno, mi nombre es Carlos Castillo. Por ahora me pueden contactar a mi número celular, el 0998-507-557. ¿Sí? Y estoy a las órdenes, podemos conversar tranquilamente. Muchísimas gracias a Carlos y sobre todo a ti por habernos escuchado, porque sin ti este espacio no hubiera sido posible.